Soy Rosana, la voz caja, ese tesoro que no se codicia. Los espectros se alojan ahí y reunidos generan algo innombrable, tierno y triste. Porque la nostalgia se respira cada minuto más en este cuarto y pocos saben qué hacer con su silencio. Curioso que la voz liberada se sienta como una puerta cerrada. ¿Quién la cerró? ¿Cuándo se cerró? Una voz que acaricia o golpea para que otras voces desaparezcan. Por eso el cuidado de lo que mi voz en su grano siembra. ¿Cuál es el abono de mi voz? ¿Con qué se alimenta, además de los ancestros? ¿Cuál es el abandono de mi voz cuando el abono quema la tierra o la semilla? ¿Será que hablamos también con las voces de los muertos del futuro en este mundo al borde de su desaparición? ¿Qué semilla soy de los futuros que no me tocará vivir en carne? ¿Susurraré por las noches con el viento que mecerá ese gran ocote que da sombra a mi casa? ¿Seré la voz que alguien sueñe preguntando por sus propios espectros?